No, la verdad que muy contento de ir a Canuela, que es la primer charla que voy a estar hablando de economía en Canuelas, así que muy contento por la invitación y muy contento por estar hoy a las 7 de la tarde exponiendo en Canuela sobre economía. Así que los invitamos a todos. La verdad que el objetivo nuestro es que la economía se haga entendible, que se pueda entender, inclusive que no sea un monólogo, que no sea el economista hablando y explicando, sino que sea también un ida y vuelta, una discusión y un debate para que entre todos podamos entender lo que nos está pasando en términos económicos. Así que están todos invitados, independientemente también de lo que piensan del modelo económico actual. Obviamente yo tengo una postura muy crítica de lo que está pasando en materia económica actualmente, pero obviamente la idea es entender, comprender y poder discutir y debatir, así que están todos invitados a poder participar de la charla. Tan amplia como sencilla, la pregunta, ¿y qué es lo que está pasando en términos sociales y económicos? No, nosotros, lo que yo estoy viendo, primero grave en términos de la economía real, esto la verdad que cada vez es más indiscutible, inclusive ya empiezan a aparecer los datos del INDEC que lo empiezan a, y los datos institucionales que lo empiezan a demostrar. La economía real la está pasando muy mal. Cuando digo economía real me refiero primero a caída de los salarios reales de los trabajadores. Yo soy director de la carrera de economía de la Universidad de Avellaneda y hacemos informes de economía todas las semanas sobre un tema de coyuntura, y el último tenía que ver con la caída del salario real de los trabajadores durante el gobierno de Macri, que dio en promedio 6.5% de caída de salario real en promedio en el sector privado formal. Esto sin tener en cuenta los trabajadores públicos y sin tener en cuenta los trabajadores no registrados, que generalmente su caída del salario siempre es mayor a los trabajadores del sector privado formal. Eso se va a profundizar este año porque vamos a tener una inflación cercana al 35%. Ya las consultoras privadas, inclusive muy cercanas al gobierno, están hablando de una inflación entre 30 y 35%, y ahora están tratando de que las paritarias cierren no por arriba del 25%. El único gremio que logró eso fue Camioneros, con una paritaria por arriba del 27%, pero inclusive hasta Camioneros van a tener una caída del salario real con la inflación que vamos a tener este año. Y también en la situación de la producción, la pequeña y mediana empresa. Si el gobierno reconoce el cierre de 5.000 pequeñas y medianas empresas en los dos primeros años del gobierno de Macri, pero ya se hablan de 7.500 pymes que ya quebraron y desaparecieron, con la gravedad de esto, porque obviamente la pyme es mano de obra intensiva y lo que genera casi el 75% de los puestos de trabajo en la Argentina. Entonces, el dato también que vamos a empezar a percibir cada vez más es el crecimiento de la desocupación. Y a todo esto, el retorno al Fondo Monetario Internacional es de una gravedad tremenda, porque obviamente el FMI te presta plata, pero a cambio de condicionalidades, y esas condicionalidades nosotros ya las conocemos, las vivimos y las hemos padecido, y no solo la Argentina, sino los distintos países del mundo que han acordado con el Fondo Monetario Internacional. Y la primera es una fenomenal política de ajuste que le están exigiendo al Estado Nacional, y el Estado Nacional obviamente también se lo exige a las provincias, con lo cual lo que vamos a tener también es congelamiento de la obra pública, vamos a tener reducción de partidas en educación, salud, estamos viviendo despido de los trabajadores estatales. Y nos van a llevar a un desempleo de dos dígitos en una situación de estanflación, estancamiento económico, más un proceso de alta inflación, que es el peor de los escenarios, porque además de caer la producción y crecer la desocupación, se pulverizan los ingresos reales de los que están trabajando. Y la pregunta es, ¿para qué están haciendo todo esto? Para garantizar un negocio financiero fenomenal a través de la LEVAC y el endeudamiento externo, y la bicicleta financiera que han creado. Generaron una burbuja financiera que además ni ellos mismos ahora saben cómo desarmarla, por eso no pueden contener la suba del dólar. Con lo cual tenés una destrucción de la economía real y una construcción de una burbuja financiera que no saben cómo desarmarla. Y un déficit externo terrible, eso es la grave. El problema de la Argentina nunca es el déficit fiscal, sino es el déficit externo. Es decir, vos tenés un déficit externo, por ejemplo, la balanza comercial. Hoy, este año vamos a tener el déficit comercial más importante de la historia económica argentina. ¿Y por qué digo que el déficit externo es más grave que el déficit fiscal? Porque el déficit externo se financia en dólares, el déficit fiscal en cambio en pesos. ¿Y de dónde se consiguen esos dólares para financiar ese déficit externo? del endeudamiento externo del Estado Nacional. Ya el gobierno Macri nos endeudó en 144 mil millones de dólares, que es un crecimiento al ritmo de la deuda externa de 1.200 dólares por segundo, y además tomaron un bono a 100 años, endeudaron a 26 gobiernos. Es lo mismo que ahora estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1918. Esto es inédito en la historia económica argentina, no tiene precedentes. Vos sabés que justamente en relación a los despidos, hace un rato una placa de TN decía que este mes se han registrado 94 mil despidos. Exacto. Y por otro lado también justamente... No, el mes no, lo que va del año. En lo que va del año, quise decir. Exactamente. 94 mil despidos. Porque incluso daban otras malas noticias. Una tenía que ver con los despidos en lo que va de este semestre, justamente 94 mil. Por otra parte, daban a conocer que el gobierno autorizó un aumento en las prepagas y que ahora está debatiéndose internamente sobre mantener liberado o no el precio del combustible, digamos, ¿no? Que las petroleras manejen eso o no, algo que el propio gobierno justamente había habilitado. Pero me quedaba con el tema del dólar, 28,80 ahora. Esto tal vez justamente el encuentro habla de la economía de a pie, al tipo de a pie, al laburante y demás, es algo que no le pega directamente ahora, digamos, este dólar 28,80, van, vienen, suben, bajan, etcétera, que por supuesto luego esto se ve directamente impactado a través de los precios, pero ¿qué implica esta situación del dólar? Se va Sturzenegger, entra Caputo, baja el dólar, ahora dispara. ¿Cuál es el mensaje del mercado? ¿Esto es intencional de parte del gobierno? Porque Caputo atiende de los dos lados del mostrador. ¿Qué visión tenés con respecto a todo esto, por supuesto? Primero, como viendo, decís vos, la gravedad de la devaluación es que en la Argentina es inflacionario. Entonces, claro. Ya lo estamos viviendo con el aumento de los precios que tienen que ver con el tipo de cambio, con la devaluación. Pero además este gobierno... Es doblemente grave la devaluación porque ha dolarizado dos precios, la tarifa de los servicios públicos y el combustible. El último tarifazo del semestre que pasó lo hicieron con un dólar a 20 pesos, el dólar ya está a 28, con lo cual uno prevé que si siguen dolarizando la tarifa de los servicios públicos, en el segundo semestre va a haber un nuevo tarifazo. Con las petroleras ya afirmaron que van a aumentar el precio del combustible todos los meses hasta fin de año, porque también ha dolarizado el precio del combustible. Con lo cual están subiendo dos precios que son doblemente inflacionarios, porque la tarifa de los servicios públicos, como el combustible, el consumidor los tiene que pagar más caro, pero como forman parte de los costos de cualquier empresa, las empresas también después este aumento de los costos te lo trasladan a precio, con lo cual el consumidor final, el tarifazo y el aumento del combustible lo paga dos veces. Y el tema del tipo de cambio no lo pueden controlar. El problema es que ellos necesitan de piso 30 mil millones de dólares por año para cerrar el déficit externo que estábamos hablando anteriormente. El primer año lo consiguieron con endeudamiento externo, el segundo año lo consiguieron con endeudamiento externo, este tercer año el sistema financiero ya le dijo no te prestamos más porque este modelo económico es inviable. Vos no podés sostener un modelo económico que donde necesitas todos los años 30 mil millones de dólares. Lo sabe hasta el JP Morgan. Uh-huh. Por eso le hicieron el último préstamo, el sistema financiero se lo hizo en enero con 9 mil millones de dólares que logró tomar Caputo. Después le dijeron no te prestamos más. A partir de ahí el JP Morgan, que fue el que inició la corrida cambiaria, se dio cuenta que este modelo ya está terminado, es un modelo inviable, y por eso ellos mismos, que son los que además más ganaron plata con este modelo económico, empezaron a vender la LEVAC y salir a comprar dólares. Entonces ahora no solo JP Morgan y los grandes bancos internacionales, sino que se dan cuenta todo el mundo que es un modelo inviable. Entonces, ¿qué está pasando? Y bueno, se van a lo más seguro. ¿Y qué es lo más seguro? El dólar. Por eso salen a comprar dólares. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no pueden detenerlo, porque imagínate que en la última corrida cambiaria en tres semanas perdieron 11 mil millones de dólares de reserva. Uh-huh. Lo que le presta el FMI por tres meses son 15 mil millones de dólares, casi lo mismo que lo que perdieron en tres semanas de corrida cambiaria. Es decir, 15 mil millones de dólares para este modelo económico no es nada, y menos en tres meses. Y además con todas las condicionalidades que el FMI le está imponiendo al gobierno de Mauricio Macri que aplique a cambio de que le preste la plata. Con lo cual, además, si Si después de 3 meses el gobierno Macri no cumple con las condicionalidades que le exige el FMI, no, el resto del préstamo, que es hasta llegar a 50 mil millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional no se lo va a dar. Por eso, ¿qué ve el sistema financiero internacional, los grupos económicos, los fondos de inversión? Que este modelo está terminado, está agotado. Es como darle es poner un respirador artificial a un paciente que el médico ya lo declaró muerto. Ahora, darle un tiempo más, ¿para qué? Y bueno, eso es lo que hay que ver. ¿Para qué le van a dar un tiempo más a un modelo económico que está terminado? Bueno, yo creo que para ver, tratar de lograr algunas cosas, como por ejemplo ajustar, privatizar algunas cuestiones, hacer la reforma laboral, privatizar el sistema previsional, liquidar el Fondo de Sustentabilidad del ANSES. Que el sistema, decir, que el propio sistema genere el propio recambio, ¿no? Exactamente. Entonces lo que va a empezar... esto es una mirada más política, digo. Sí, no, bueno, está bien. Después, en términos políticos, hay que ver qué están pensando. Claro. Lo que yo digo es, igualmente a mí me parece que en términos políticos también es una situación grave para ellos, porque la imagen negativa de Macri es muy alta hoy, uh-huh. Y empieza la política de ajuste del FMI con una imagen negativa alta. Vos aplicando receta del Fondo Monetario Internacional nunca vas a subir la imagen positiva. Lo único que te queda es seguir aumentando tu imagen negativa. Macri no puede aumentar su imagen positiva haciendo la política de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Y el problema es que ya la imagen negativa es alta. Con lo cual, me parece que en términos políticos también están en una situación muy crítica. Por eso, yo estoy convencido que ellos no querían volver al Fondo Monetario Internacional, además sabiendo que el 70% de los argentinos, el Fondo Monetario Internacional le hace recordar al 2001. Claro. Y está bien que les haga recordar al 2001, porque la burbuja financiera que explotó en el 2001 fue construida con el Fondo Monetario Internacional, o sea que el FMI fue cómplice. Ahora, ¿para qué quieren también el sistema financiero que la Argentina vuelva al FMI? Porque cuando esta burbuja explote, que tarde o temprano va a explotar, en algún momento va a explotar como toda burbuja financiera, y que vamos a terminar cayendo en default porque la deuda que ellos generaron no la vamos a poder pagar en algún momento. Obviamente uno nunca sabe cuándo pasa esto, pero uno sabe que tarde o temprano, si seguimos así, va a pasar. Bueno, lo que le garantiza el FMI al sistema financiero, que antes que explote la burbuja financiera le avisen a los bancos para que los bancos puedan sacar los dólares de la Argentina, y cuando sacaron los dólares de la Argentina, ahí explota la burbuja financiera. Vos fijate que cuando asumió Domingo Felipe Cavallo en el gobierno de la Rúa, había 30 mil millones de dólares de reservas en el Banco Central. Cuando Cavallo se fue, o cuando hicieron el corralito en diciembre, uh-huh. Solamente había 10 mil millones de dólares de reservas al Banco Central. Bueno, ¿dónde estaban los 20 mil millones de dólares restantes? Se lo había llevado el sistema financiero internacional, porque el Fondo Monetario Internacional ya le había avisado que en diciembre se acababa la convertibilidad. Entonces les garantiza que antes que explote la burbuja financiera, el FMI le dé tiempo a los bancos a sacar los dólares, y después lo que obviamente pagan los costos de la explosión de la burbuja financiera es el pueblo argentino. Te decía hace instantes, esto es una cosa de loco realmente, que el dólar estaba 28,80 y a partir de ahí, Santiago, venía el interrogante y justamente tu intervención. El tema es que las placas de los canales indican que ahora la moneda norteamericana cotiza a 29,50 para la venta. Y bueno, sí, no lo pueden contener, está explotando la burbuja financiera y ya no le y cada vez le quedan menos salvavidas. Porque ya recurrieron al FMI, ya hicieron todo, ¿no? Ya cambiaron al presidente del Banco Central, o sea, le queda cada vez menos salvavidas para detener la explosión de la burbuja financiera. Es una situación crítica, grave. Muchos de los economistas ya lo empezábamos a anunciar en el 2016, lo único que nos confundimos es que no pensábamos que iba a ser tan rápido la explosión de la burbuja financiera. ¿A cuánto le sirve el dólar? ¿A cuánto le sirve el dólar? Mirá, para tener una idea, si vos transformás todos los pesos, todo lo que se puede transformar en pesos en la Argentina, esto te digo, Lebac, Lelic, sí, base de los bancos, base monetaria, el dólar llega a 42 pesos. Ese es el techo que hoy tendría el dólar, 42 pesos. Uh-huh. Y ahí, ojo, porque siempre el Fondo Monetario Internacional lo que quiere es dolarizar las economías, lo hicieron en Ecuador en la década del 90, uh-huh. Porque después no te pueden desdolarizar nunca más. Y el asesor que dolarizó la economía ecuatoriana fue justamente Domingo Felipe Cavallo. Para dolarizarte necesitan llevar el tipo de cambio a 42 pesos. Ahora, si se llevan el tipo de cambio a 42 pesos, esto es una explosión social, obviamente. Justamente a partir de eso te venía el interrogante, porque se hablan muchos especialistas y demás con respecto a le piden el dólar más arriba, le piden el dólar más arriba, el sistema habla de un dólar más arriba. Bueno, vos estás en este momento poniéndole el nombre propio, el número en realidad que corresponde, o no que corresponde, sino que el sistema. ¿Hasta dónde podría llegar? Claro, claro, exactamente. ¿Hasta dónde podría llegar? Y vos decías, esto se sabe que termina, digamos, con una crisis. Vuelvo para atrás. Hace nosotros cosa de, no sé, 7 meses, un año me parece, hablábamos de que la crisis no era económica, que la crisis ya era social. Lo que pasa es que hablar de crisis económica le permitía, en lo que tiene que ver con el mensaje, y principalmente en la faz política, comunicacional, al gobierno plantear un, digamos, esquema de esperanza hacia adelante. Entonces pateaban un poco la pelota para adelante, pero la crisis ya era social. Cuando hablamos de crisis social y confirmamos que la crisis es social, no hay vuelta atrás. Estamos en crisis social, definitivamente, porque el propio ya gobierno así lo plantea, lo deja trascender, no tan abiertamente como el resto de los sectores de la oposición, pero lo deja trascender. Incluso ya los propios funcionarios del gobierno y los partidos aliados hablan de que este segundo semestre va a ser un segundo semestre muy, pero muy complicado. No, exactamente, sí. Los datos de la desocupación dieron 9.1, en el conurbano bonaerense ya pasó los 2 dígitos, esta semana salió el dato de desigualdad social, aumentó la concentración del ingreso. Claramente lo que estamos viendo es que este modelo obviamente tiene gran cantidad de perdedores, la mayor parte de la población, de pymes, de los comerciantes, los jubilados, pero tiene también ganadores, que son los grupos económicos concentrados, el sistema financiero, el complejo agroexportador. Fíjate que vos hablan de lo preocupante del déficit fiscal y la primera medida que tomaron en el 2016 fue sacarle la retención al complejo agroexportador, que es un sector que tiene alta tasa de rentabilidad y que además tiene capacidad tributaria para poder pagar. Con la promesa de que iban a aumentar las exportaciones, iban a liquidar los dólares y sin embargo tenés el déficit comercial más importante de la historia económica argentina, de que tenemos datos que es de 1910, con lo cual no aumentan las exportaciones, no te liquidan los dólares y además no pagan impuestos. Y te dicen que el problema es el déficit fiscal. Echan 300 trabajadores de Telam, pero el complejo agroexportador no paga ningún tipo de impuesto cuando exportan y ganan plata en dólares, que además le estás devaluando la moneda, con lo cual le estás aumentando la tasa de rentabilidad en pesos. Con lo cual, ¿qué tenés? Obviamente, crecimiento de la desocupación, crecimiento de la pobreza, concentración del ingreso, cierre de las pymes. Eso es la situación de la economía real y eso se va a profundizar, sobre todo cuando el FMI está exigiendo que ajuste lo que el Mauricio Macri pensaba ajustar en un año y medio, el FMI se lo está pidiendo en un trimestre. Esto va a implicar congelamiento de la obra pública y además que le va a transferir el ajuste a todas las provincias. Va a exigir a los gobernadores que también ajusten las cuentas provinciales, con lo cual implica echar gente de las provincias, congelar las obras públicas provinciales, congelar las paritarias de los trabajadores, de los empleados público, de los docentes, de los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual vas a tener una complejización de la situación social y una pauperización social, esto es inevitable. El tema es hasta dónde soporta la sociedad argentina esta situación. Va a haber un aumento del conflicto social, esto es inevitable, y obviamente la respuesta del gobierno va a ser el aumento de la represión y el aumento de la represión. El FMI le va a exigir que aplique esta política de ajuste a lo que sea necesario, como hicieron, como por ejemplo la reforma previsional o el cambio de índice previsional a fin de año. Lo lograron con represión en la calle. Bueno, eso es lo que le exige el Fondo Monetario Internacional a cualquier gobierno que le preste plata, que hagan el ajuste que ellos les exigen a los costos políticos que eso implique. Y eso va a ser el gobierno de Mauricio Macri. Santiago, te preguntaría también por el proyecto que hace instantes se dio a conocer, que presentó la senadora Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta, justamente, que tiene que ver con este memorándum, digamos, con el Fondo Monetario Internacional, porque allí hay un destacado que tiene que ver con que se va a agarrar, digamos, el fondo de justamente lo que sería, para que se entienda, para que el que está del otro lado lo entienda, de la ANSES. Esto generaría la privatización justamente del sistema jubilatorio. Pero si desarrollas esto, sería contar casi también, de algún modo, el final de la película. Y lo mejor sería que lo cuentes hoy a partir de las 7 de la tarde en Cañuelas. ¿Te parece? Me parece bárbaro, así que gracias por la entrevista y poder difundir esta charla. Los esperamos a todos, repito, a las 7 de la tarde. Va a ser una charla amena, que se pueda entender, que todos podamos entender, y de vuelta, de nuevo, tratar de discutir y debatir la coyuntura económica para que entre todos podamos sacar algunas conclusiones. Así que están todos invitados a las 7 de la tarde para discutir y debatir un poco de economía.